Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda, en cuarentena, un programa realizado por la FM Guaira Quimbal en esta nueva vida que hemos emprendido todo el mundo, no solamente Argentina. Así que mi nombre es Marcela, acá estamos para poder acompañarlos y pasarles información y de cómo se está manejando el municipio, entidades barriales, el CENS 454, que es donde funciona la radio y donde lo compartimos semanalmente. Va a ser un programa semanalmente, así que bueno, acá estaremos con distintas voces, no siempre van a escuchar la mía, va a haber otras personas que van a poder venir a participar. Por el aislamiento social necesitamos estar aislados, así que tratamos de no aglomerarnos tantos en la radio. No estoy sola, estoy con la fundadora, vicedirectora, la que creó este espacio junto a un montón de docentes en una lucha, como todo se es en este país con lucha, la señora Beatriz Robles. Le va Marcela Picollo, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la audiencia de FM Guaira Quimbal? Estamos muy orgullosos porque creemos importante hacer un programa en este contexto tan difícil que estamos viviendo en el país, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Así que orgullo de seguir perteneciendo a este espacio, esta radio de la escuela, una radio que creemos fundamental para el barrio. Así que muy contenta y sobre todo de estar con los integrantes de esta comisión de radio que es tan importante, que es tan especial, que son estudiantes y egresados de la escuela, ¿no? Sí, justo eso iba a decir, que no son solamente estudiantes los que van a ir pasando en estos programas especiales, sino la gente de la comisión, como yo, somos ex estudiante, egresado, está Florencia, Vicky, y docentes. Julián lo tenemos como operador, muchas gracias Julián por estar acá. Vamos a ir un cortecito chiquito y después vamos a ir desarrollando todo lo que van a ir escuchando semanalmente. Hay mucho para desglosar en todo este tema de la cuarentena, de tanto escolar, los chicos de integración y autodeterminación, cómo se están manejando las salitas barriales. Vamos a tener una columna de salud, que venimos como que no hay temas, no hay turnos, que no se consigue, que están cerrados. Yo en lo personal tuve un problema con mi hija dentista, no conseguíamos dentista. Entonces vamos a ir desglosando a medida que pasen las semanas cómo podemos ir manejándonos, dónde podemos conseguir un turno. Y si necesitan ayuda, no duden, la UGC del partido está funcionando y asistiendo a las familias más necesitadas. El CENS 454, que en el próximo bloque lo vamos a desarrollar, están juntando ropa, entregando mercadería. Hay mucha gente que necesita. Hay una movida muy grande que mucha gente no la sabe y sale de lo más humilde, no solamente de los grandes. Vamos a contar todo eso, vamos a después a presentar a todos los que van a formar parte de este programa, de este programa especial semanal que vamos a realizar. Vamos a contar, sí, lo que está haciendo la escuela, como decís bien, Marcela, lo que está haciendo la escuela en el barrio, sobre todo con la comunidad educativa, pero también en el barrio. Sí, y eso no funciona solo. Funciona con Corazones y Manos Solidarias, que trabaja dentro del CENS, en la escuela primaria de adultos, que también colabora. El CFP. Que de eso le quería contar, y si quieren se los cuento rapidito. Si lo buscan en Facebook, hasta gimnasia están dando por Facebook. Así que para ponernos en actividad. Pero lo contamos en el Después próximo lo bloque. Contamos, dale. Una pausita y volvemos con Que no te sorprenda en cuarentena por FM Guaira Quimbal. La radio en sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guaira Quimbal sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Que no te sorprenda. por FM Guaira Quimbal 89.9. Sorprenda en cuarentena, acá por FM Guaira Quimbal 89.9. Hemos regresado de una pequeña tanda musical. Beatriz, tenemos mucho, mucho para hablar. Muchísimo. Lo primero que me gustaría que me cuentes es cómo se está manejando el CENS. Bueno, uno de los, justamente uno de los bloques que vamos a tener, o de las secciones que vamos a tener en esta programación especial de Que No Te Sorprenda, va a ser educación. Perfecto. Así que vamos a hablar de todo un poco, de diversos temas que hacen a nuestra realidad educativa y fundamentalmente la del SANS 454. Nosotros formamos parte de una escuela de adultos, centros educativos de nivel secundario. No son muchos en el Distrito Morón. Y no solamente en el Distrito Morón, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Y sería interesante, en todo caso, empezar a indagar por qué hay tanta diferencia entre las escuelas medias, las escuelas de enseñanza media, con respecto a las escuelas de secundario de adultos. Así que hay una problemática allí. Creo que sería muy interesante que lo problematicemos, que lo revisemos semana tras semana, teniendo por supuesto las voces de sus representantes, que lo vamos a traer aquí o telefónicamente para que salgan al aire, sí, y entrevista, que nos puedan contar. Hoy particularmente tenemos la voz de la directora del SANS 454, de esta escuela, que es Karina García. Vamos a pasar un fragmento de una entrevista realizada en un programa que salió al aire la semana pasada, no de esta radio, sino de una radio de acá del barrio. Buenísimo. Y de varias radios del barrio. La patria de las moscas. Un programa de acá. Y hablamos más temprano de la jornada que se está llevando adelante en el CENS 454 de Castelar Sur. Estamos comunicados con el CENS 454 de Castelar. Está Karina García, que es la directora de esta institución educativa, para contarnos un poco de todo lo que viene pasando desde tempranito a la mañana allí. Desde principios de abril estamos tratando de acompañar las necesidades de asistencia en alimentos que tienen los estudiantes de la escuela. Por ahí, no sé si vos sabés, incluso la gente que nos está escuchando, si conoce que adultos no tiene servicio alimentario escolar. No lo ha tenido previamente, y en este contexto de tanta necesidad, y la mayoría de los estudiantes son laburantes informales, se complejiza un poquitito más también el tema del acceso al alimento. Así que desde el principio de abril lo estamos haciendo. En alguna oportunidad nos incorporaron al servicio alimentario con 30 cupos. Al momento tenemos 73 solicitudes de alimentos. Así que estamos tratando de compensar con donaciones en efectivo vía transferencia de docentes y gente sensibilizada para hacer compras comunitarias, con algunas organizaciones sociales de trabajo territorial que también nos acercaron alimentos, con el SUTEBA Morón. Y bueno, y ahora trabajando también con un centro de formación laboral que tiene cursos de gastronomía, preparando un guiso para contribuir, además de los alimentos no perecederos, con algo más calentito. Bien. Para entregar a los estudiantes y a las familias. En adultos, como cualquier otra escuela de nivel, la inclusión educativa es ley y por lo tanto tiene que ser realidad dentro de las escuelas. En adultos en general vienen personas que por distintas razones, sobre todo socioeconómicas o de prácticas medio expulsivas de las escuelas de nivel, se quedaron sin escolarización y terminan accediendo cuando ya son grandes, mayores de 18 años. Así que adultos es un poco el contexto en donde se reúnen las personas en muchas situaciones de vulnerabilidad. Por eso nos parece clave que sea visible y que sea atendida esta necesidad. Que no te sorprenda. Sé que estuvieron con el CFP, que es el Centro de Formación Profesional, que funciona dentro del CENS 454. Bien, una de las entrevistas, porque bueno, en nuestras secciones vamos a tratar de escuchar esas voces representantes, sobre todo de las organizaciones que trabajan aquí en la escuela, que están con la que articula el SANS 454, y por eso hoy vamos a traer la voz de Carlos González, que es el coordinador del Centro de Formación Profesional o Centro de Formación Laboral, como lo quieren llamar ahora, 411, sede de Hurlingham, y una sede del sede Hurlingham, creo que forman parte de La Matanza también, pero tienen una sede exclusivamente aquí en el SANS 454. Y debe estar interesante porque, a ver, acá dictan un curso de cocina. ¿Cómo se hace vía internet? O sea que también lo van a explicar. Nos van a contar ellos, exactamente. Eso va a estar muy bueno. Y Amalia Lorenzo, que es una de las capacitadoras de cursos de formación profesional que se dan aquí en el SANS 454, que es de gastronomía. Exactamente. Estamos con Carlos González y Amalia Lorenzo, que forman parte del Centro de Formación Profesional que dictan talleres en el CENS 454. Nosotros les queríamos preguntar, frente a esta situación de la pandemia, cómo viene funcionando, cómo es el funcionamiento de los talleres, si están funcionando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos cursos acá en el CENS 454, también tenemos cursos en Hurlingham y en Ituzaingó, porque nuestro centro depende de la CTA de los trabajadores, que estamos mañana con Hugo Yasky, y somos regional, entonces tenemos centro en los tres distritos, cursos. Sí, hola, buenos días. El tema es que sí, hicimos las clases virtuales y gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta por parte de los alumnos, trabajamos muy bien. Bueno, se trabajó cuestionarios, se trabajó videos, imágenes, se utilizó las herramientas que teníamos al alcance de la mano y que también tenía el alumno, porque implementar Classroom, por ejemplo, nos costó mucho por el tema de que el alumno no tenía computadora, tenía que bajar al celular, tenía el celular completo. Entonces parece que no, pero son todas cosas que nos van limitando a la hora de enseñar virtualmente, ¿no? Pero bueno, como les comenté, tuvimos una excelente respuesta por parte de los alumnos y seguimos trabajando. Terminamos un curso esta semana de elaboración y conservación de frutas y hortalizas y ya la semana que viene empezamos el maestro pixero y roticero y el 100% de los alumnos se volvieron a escribir. Vale. Es decir, que entonces nos da la pauta de que realmente estamos haciendo las cosas bien. Y también hay otra entrevista muy interesante con la concejala Fernanda Montero. Así es, Fernanda Montero nos va a contar cómo está trabajando el municipio. Ella como concejala nos tiene mucho para contar y bueno, vamos a ver qué es lo que está haciendo en esta pandemia el municipio para colaborar, para ayudar, para sostener a varias familias. ¿Cómo se están manejando ellos también? Porque a ver, siendo concejala no están sesionando, o sea que también todo eso trae un trastorno a cómo seguir y cómo porque todo vía web es más complicado el tema de las votaciones y de las firmas. Lo va a estar explicando también. Fernanda Montero, concejala de Morón. Bien. Del Frente de Todos. ¿Asumiste ahora en diciembre? Asumimos el 10 de diciembre. Perfecto. Sí. Desde tu lugar como concejala, para comenzar a charlar, ¿cómo ves la situación en el partido? ¿Y qué trabajo están realizando para hacerle un poco frente a esto que cayó del mundo entero, algo que no estábamos esperando? Así que, ¿qué están realizando desde el municipio? Mira, estamos nosotros trabajando de una manera articulada, si bien nosotros somos como el poder legislativo, digamos, dentro de... No somos el ejecutivo, pero bueno, estamos conformando un grupo de trabajo con concejales en el comité de crisis, que eso fue lo primero que antes de que se decretara el aislamiento obligatorio, todo a nivel nacional, ya el distrito de Morón, con Lucas Gui encabezado y el director de salud, bueno, habían conformado, te diría hasta 15 días antes más o menos, un comité de crisis. En ese comité de crisis, bueno, intervenía fuertemente salud, todo el departamento de desarrollo social, digamos, educación, todas las direcciones del municipio y dos representantes del Consejo Deliberantes. Ahí se diseñó un poquito, sin saber que iba a terminar en esto, algunas cuestiones de carácter preventivo y de alerta, digamos. Luego pasó lo que pasó, esto se dimensionó de una forma que no la esperaba a nadie, y a partir de ahí toma la decisión el municipio de Morón de comenzar fuertemente a articular el trabajo territorial, que en este caso lo desarrollan las UGC, ¿vieron? Bueno, a partir de ahí se comenzó a sumarse a todo el trabajo de todos los planes. Ya había una articulación interesante, ¿vieron? Si bien tuvimos poco tiempo, pero la tarjeta alimentar había generado un nivel de organización a nivel distrito. Nosotros fuimos uno de los primeros en recibir. Eso armó toda una red interesante y un trabajo muy organizado de parte de desarrollo. Y eso en complemento con las UGC, articulan juntos. Articulan juntos con todos los programas de Nación, digamos. ¿Cómo Consejo Deliberante están reuniéndose en comisiones? ¿Están sesionando? No. Eso fue lo primero que, digamos, no. Primero, hubo un compromiso grandísimo de Lucas Gui con respecto al cumplimiento de las pautas que nos marcaba Nación y Provincia. Y en eso fue muy exigente en cuanto a los empleados y a cualquier movimiento que existiera en todo lo que era el Palacio Municipal, la UGC lo mismo. No sé si fueron alguna en estos días, pero bueno, tienen un estricto cumplimiento de todo lo que, bueno, de todo lo que es el y telefónicamente. ¿Y cómo se están organizando? Nosotros nos estamos organizando a través de reuniones virtuales. Bien. Estas reuniones no son oficiales. Nosotros, para poder sesionar, digamos, necesitaríamos una reestructura de la ley orgánica a nivel... Como está sucediendo a nivel nación, digamos. Todo, o sea, hay que cambiar la ley para que acepte. Fue el proceso que la Corte vieron que alguien tiene que decir que te da libertad para que... Esto no pasó a nivel provincial todavía. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Y por último, me estaba olvidando, que a mí me parece también importante, son las producciones de los estudiantes que realizan, producciones del SANS 454. Hay mucho trabajo radiofónico, radial, sonoro,

continuamos acá con No te sorprendas, que no te sorprenda en cuarentena. Estoy hablando yo, Fernanda Lucero, volviendo un poquito acá a la radio, y vamos a continuar con una entrevista que tenemos pactada ya. ¿Cómo estás, Beatriz? Y yo, figurita repetida acá en el programa, continúo del bloque anterior con Marcela Pecollo. Gracias, Fernanda, por invitarme, y así presento a una compañera, sí, una querida compañera que es la licenciada en psicología, se llama Cecilia Villarroel, es docente universitaria también y está trabajando en un centro de salud de La Matanza y, por supuesto, docente del SANS 454. Hola, Ceci Villarroel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás acá en el trabajo? ¿Viste? Con las contingencias de esta crisis día a día, que bueno, también son las cuestiones económicas, una paciente recién que no tenía para comer y no llegó a la comida de la olla popular, y bueno, estamos atravesados los trabajadores de salud por estas cuestiones también, ¿no? Entonces, hay que resolver esa urgencia y a veces uno no se frustra un poco el encuadre y bueno, pero la gente tiene urgencias que son a veces, que tienen bien, son parte de la palabra. Te voy a dejar en la voz de Vicky Casaubón, que es una integrante también de la comisión de radio, del integrante de esta radio, va a formar parte de este programa especial de Que no te sorprenda en cuarentena. Así que bueno, Vicky Casaubón, ¿qué pregunta le harías a Cecilia Villarroel? Antes que nada quería saludarte, Cecilia. Bien, todo bien. Y acá como pidiendo un poquito el salvavidas a las mamás que estamos solas con nuestros niñes pequeñitos. En mi caso tengo una niña de 4 años, está una compañera que es Sofía Craneviter, que también tiene su niño que es muy pequeñito, y nosotras queremos saber cómo afecta la cuarentena a los niños y esta falta de vínculos con sus pares, la falta de contacto con sus vínculos familiares como sus abuelos, sus tíos, que estaban en contacto permanente y hoy ya no. Sí, que es una realidad que cambió para todos, ¿no? Para todos nosotros, niñes, adultos, o sea, parece todo. Y bueno, a ver, básicamente afectar así, a veces sabemos que a largo plazo podemos hablar como de la afectación en sí, claro. No porque no lo estén siendo, los vínculos a veces se pueden mantener, digamos, de diferentes maneras, los llamados telefónicos, ahora sabemos que hay una serie de, o sea, la tecnología en sí al servicio, digamos, de la comunicación es para la gente que logre tener un celular, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que está en condiciones bastante difíciles de vida y que hay un celular para toda la familia o no lo hay, entonces se complejiza y de qué manera se puede armar esto, ¿no? De seguir sosteniendo el vínculo y, o sea, yo siempre apunto también como a los adultos, ¿no? No voy a usar mucho la clave de género, no porque no lo pienso así, sino porque no me es como natural todavía en el discurso, ¿no? Pero pensando, digamos, de como los adultos están ahí y son los que tienen que poder contener a los niños, pudiéndose contener a sí mismas, básicamente, ¿no? Pensando en esto que dijiste de mamás solas, que se puedan contener, ¿no? Claramente. Ya sea un por fuera de poder, ¿viste? En esos momentos que enloquecemos de alguna manera, para decirlo así coloquialmente, ¿no? No soportando nada, poder tener un por fuera, que es alguna charla con un otro, ¿no? Que en este momento es muy importante, digamos, son como nuestra red que nos va sosteniendo, ¿no? En las charlas con los virtuales, ¿no? Ya sabemos, con los vecinos, con amigas, con alguna red, familiares, etcétera, y pudiendo cada uno tener como un espacio, ¿no? Porque por ahí lo que me da la impresión que pasa es como una demanda continua. Te digo que leyendo algunos pedagogos, escuchando algunas cuestiones, bueno, los niños en general están de parabienes de poder estar en que los padres, digamos, las figuras ahí, que los de cuidadores están en la casa casi continuamente. Para la niñez es como algo bueno, no sé si se va entendiendo este concepto. Sí. por un lado. Y por otro lado, este hecho de poder generar como espacios, ¿no? Decir, bueno, mira, ahora mamá va a hacer tal cosa, mamá necesita un rato para estar sola, no sé, para hacer lo que cada adulta quiera hacer. Claro, porque... Y sostener en eso, porque si no hay a veces como una cuestión de satisfacer como una demanda continua, y viste, con una cosa a veces que está surgiendo de que el niño no, ni niña, la niña no se frustre, digamos. Uh-huh. Y dame un segundo. Fabián, ¿me espera ahí, por favor? Bueno, tengo que después atender. En esto, ¿no? De que no se frustren, entonces con esta palabra que a veces se llama burro, ¿no? Que a las madres por ahí es como un taladro de esto de maburro, y bueno, es con esto de poder armar de juegos, digamos, distintos tipos de juegos, y a veces no poder armar juegos del tema de estar, y eso no implica estar mirando la televisión ni nada, con todo lo que significa mirar televisión, claro, en este momento, sino por ahí estar en contacto de otras cuestiones, ¿no? Poder compartir, aunque sean tiempos como o momentos exclusivos que sean de calidad, porque el estar constantemente 24 horas por ahí con nuestros hijos no nos hace por ahí, claro, que sea un tiempo de calidad, sino tomarnos, bueno, en esta cuarentena nos da, que eso también lo he pensado, lo he reflexionado, de decir, bueno, ahora no tengo excusas y tengo el tiempo para dedicarle exclusivamente un largo tiempo a mi hija, de calidad de lectura, de juego. Eso sí está. Tal cual. Eso también, sí es lo bueno que podemos tomar. En todo esto que estás diciendo me parece súper interesante también poder decir, mira, ahora mamá se va a ocupar de tal cosa, o necesito dormir, o necesito estar un tiempo en silencio. ¿Se entiende? Porque en la niñez, digamos, los niños están como al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Aunque uno piense que no saben o no se dan cuenta, la verdad, la realidad es que los niños están, viste, la niñez, o sea, está como siempre ha estado, y más en estos momentos. Entonces uno, la realidad, no, lo que hace a veces es suavizar o poner un poco de velo, ¿no? Porque bueno, si no, digamos, las cuestiones se hacen muy difíciles, el adulto tiene que poder soportar, poner ese velo y hacer, digamos, de alguna manera tamizar algunas cosas para eso, para los niños en general, ¿no? Sí, también que pero esto de que cada uno tenga su espacio y como dijiste, ¿no? Poder dedicarlo, o sea, cuando le dedico el tiempo, sí poder estar a como ese tiempo pleno, ¿no? Y luego también poder usar, bueno, en tal momento del día me voy el adulto, no sé, en este caso las mamás solas, ¿no? De esto, de estar consigo mismo, estar conectadas con en función, digamos, como su propia función recreativa, ¿se entiende? Para poder, porque, a ver, estar con atención plena significa estar, a ver, afectivamente vinculado, ¿no? Y a veces uno sabe que no solo la presencia real es el sino de alguna manera en los afectos, en el estar disponible. Bien. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. O sea, a veces las madres están angustiadas porque les pasan un montón de cuestiones económicas, familiares, de pareja, etcétera, y bueno, por ahí se entiende, ¿no? Están como su cabeza, parece que están presentes, pero en realidad están ausentes, porque su cabeza, su mente, ¿no? Está preocupada de su afecto, está preocupado de otros temas, y los niños, la niñez lo percibe, digamos, ¿no? O sea, los niños en general están como atentos a todo esto. Cecilia, cuando... No sé si va quedando como claro. Te hago una consulta. Cuando vos te referís a espacios, nosotros tenemos una gran población que... donde los niños no cuentan con un espacio propio, muchos de ellos. No, sí. ¿A qué te referís con espacio? El espacio, aunque sea en un ambiente, como decir, mira, ahora, de la buena manera, digamos, no, digamos, como porque a veces uno sabe que el adulto se satura y por ahí te insulta o dice una serie de improperios, digamos, que de alguna manera también son violentos, ¿entiendes? Porque a su vez se siente violentado y sabemos que esto es una cadena, ¿no? Se va violentando a los hijos, etcétera. Entonces, como poder decir, bueno, ahora necesito este momento de estar en silencio o de estar, ¿se entiende? Para, a ver, el propio ir como de alguna manera autocalmándose, ¿se entiende? Para poder estar mejor preparado. Pero cuando el adulto está como muy, en este caso, madre sola, ¿no? Siempre es el caso por caso. por ahí están sumamente nerviosas, entonces después, bueno, de alguna manera esa se va replicando esos nerviosismos, y así estemos en un ambiente, a veces el espacio es un espacio como psíquico que no tiene que ver con la cantidad de ambiente. Se entiende que es una casa amplia, tiene mucha más facilidad desde ya. La realidad es que no es así para la mayoría de las personas, pero sí poder decir, bueno, mira, ahora necesito pensar o necesito un rato de tranquilidad, de la buena manera, el niño lo va a entender, con el niño, con su propio espacio de juego, rincón, lo que sea, digamos, en su propia imaginación, porque también es interesante poder apelar en este momento a la imaginación, y en ese sentido digo los espacios, no Bien. Sé si se entiende así. Sí, incluso hasta un rinconcito de la casa puede ser el lugar de ese niño, que pueda en todo caso tener lo suyo, hasta decorarlo, ponerle sus juguetes, ponerle sus juegos, y creo que eso es importante, ¿no? Sí, y incluso con sus propios personajes internos, ¿viste? Por ahí están en un espacio y recreando esto del juego, ¿viste? El juego a veces puede ser la hoja, el papel, puede ser un juguete, puede ser una tapita. Los chicos se arreglan bastante bien, por suerte, ¿no? Para apelar a la imaginación. Te quería hacer otra pregunta con respecto a las rutinas que se rompieron. ¿Es importante o cuán importante es igual mantenerle a un niño una rutina marcada en cuarentena con el aislamiento obligatorio? Esa pregunta es súper interesante, y la pienso en general, la pienso para mí también, ¿no? Uh-huh. Esto de poder, o sea, a ver, porque suena, sino que parece que tenemos que mantener la rutina y acá no ha pasado nada y negamos la realidad, ¿no? La realidad está y somos conscientes de la realidad y de los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Pero sí, esto de poder de alguna manera organizar los tiempos. Ustedes, a ver, yo voy a hacer como una relación. Justamente, ¿cuáles son los problemas de los espacios de reclusión? Se llamen cárceles, espacios de donde se atienden patologías graves en relación a salud mental, cualquier lugar de internaciones, muchas veces lo que más desorganiza a las personas es no tener como un propósito y no tener como un tiempo acotado, ¿se entiende? No un tiempo, como si el tiempo fuera una prolongación extensa y no tuviera como un fin. La rutina de alguna manera psíquicamente organiza, de poder levantarse a una hora, el poder de alguna manera seguir como el hábito, ¿no? Decir, bueno, claro. si estuviera trabajando, no sé, me levanto a tal hora, ¿no? Voy acotándose, me levanto, en vez de a lo mejor me levantar a las 6 de la mañana, me levantaré a las 8, a las 9, pero no a las 12, ¿se entiende? En ese sentido de la organización, porque el tiempo es un organizador psíquico de alguna manera. Sí, incluso a muchos papás y mamás que se quedan jugando por ahí entre ellos, jugando a las cartas, jugando a jueguitos, y se quedan a lo mejor hasta las 6 de la mañana despiertos, y después se levantan a lo mejor muy tarde, y creo que eso también complica mucho a nuestra rutina, ¿no? O sea, no es habitual que uno haga ese tipo de desarreglos, ¿no? Desórdenes en nuestra vida cotidiana. Claro, pautar, poner, si yo tengo que hacer esa trasnochada, la pauto para un día, un fin de semana, como si fuera el fin de semana de que yo hacía eso, en un punto. Se entiende como un momento especial, pero digamos que eso de alguna manera se transforme como en lo cotidiano, me da la impresión que de alguna manera desorganiza, ¿no? Y tal vez yo pensaba hoy cuando venía viajando para acá, digamos, ¿no? En una llamada telefónica de una madre a sus hijos adolescentes que eran las 12 y estaban durmiendo. Ahí también, digamos, de alguna manera me remitía, digo, a veces, en estos tiempos, a veces, de alguna manera, digamos, ¿no? Estamos fluctuando en una cosa, digamos, como en esta caída del nombre del padre en un punto, ¿no? Digamos, como cierta cuestión que toman los adolescentes como un dominio de la casa, ¿se entiende lo que voy? Uh-huh. Entonces, a lo mejor si los padres ya no podían controlar antes esa cuestión de quedarse con los videojuegos, pues son parte de la consulta, te digo, en psicología. No sé, porque se queda hasta las 3 de la mañana con los videojuegos, conectados con las pantallas, es como difícil, digamos, ahora en este momento, ¿no? Que eso está exacerbado, como ponerle freno, ¿no? Como ponerle coto. Sí, aparte esto te habla de la posición de los adultos. y pensar esto de que el aislamiento obligatorio no va a durar toda la vida. Entonces tenemos que organizarnos para cuando tengamos que volver a nuestras rutinas. Tal cual. Y tal vez, no sé, si se logra otra vez, las cuestiones seguramente van a ser graduales y se van a ir haciendo adaptaciones, y en eso también nosotros tenemos que poder hacerlas. Pero esto de poder conservar una rutina es importante, digamos. Por eso lo comparo con los lugares de encierro. ¿Se entiende? Así es. Porque una de las cosas que más desorganiza en el aparato psíquico es justamente esta cuestión del tiempo como infinito, ¿no? El tiempo va marcando, es un ciclo de vida, es un ciclo del día, ¿no? Y también implica hasta con relación a la salud. ¿Cuántas horas tomo sol? ¿No? Lo que significa el sol para el organismo, digamos, más en este momento que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune. Así es. En ese sentido. Bueno, Cecilia, vamos a ir cerrando esta nota. Te agradecemos tu participación. Fue muy interesante todo lo que hemos conversado con vos. Y bueno, te comprometemos para otro día. Espero que puedas salir al aire y que, bueno, nos puedas seguir enriqueciendo con estas visiones, miradas acerca, desde tu perspectiva, acerca de este aislamiento obligatorio que estamos viviendo. Muchas gracias a usted, y disculpen porque no me sale el lenguaje inclusivo, pero ya sabe Beatriz que me conoce que es de a poco, eso también es de a poco, se va dando de a poco. Sí, igual más que el lenguaje, pienso que son las prácticas también cotidianas, ¿entiende? De la búsqueda de los derechos, o sea, bueno, eso tiene otra, son otros temas para otras preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia Villarroel, un abrazo enorme. Un abrazo a todas ahí. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Escuchá Que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Porque hay una forma nueva de hacer radio. Escucha tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal. Un espacio de encuentro. Y continuamos acá en Que no te sorprenda en cuarentena. Estamos acá con Beatriz Roble. ¿Cómo estás, Beatriz? Sigue estando acá en nuestro programa. Y con Vicky. Casa Ubón. Bueno, tenemos acá con nosotros a la directora Lorena Bertolotti, que es directora de la secundaria 14 de Ituzaingó. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo les va? Bien, nosotros queríamos hacerte una serie de preguntitas sobre cómo está funcionando, cómo se está dando en la comunidad educativa esto del aislamiento obligatorio. Bueno, en particular la secundaria, voy a decir algunas características puntuales de la escuela para que sepan dónde nos situamos. Cada comunidad educativa tiene una característica completamente diferente, con lo cual la nuestra tiene algunas particularidades que en otras no. Esta escuela es una escuela de jornada extendida. Los chicos antes de la cuarentena comían en la escuela y estaban todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Obviamente con la suspensión de clases y al no poder garantizarles el plato de comida, la situación se hizo un poquito más caótica. Entonces la función y el rol de la escuela fue bastante esencial para poder alcanzarles este plato de comida que había que reemplazarlo, que antes se daba en la escuela y que ahora que había que trasladarlo a las familias adentro del entorno de las casas. La escuela 14, además de ser una escuela de jornada extendida en el ciclo básico, es decir, de primero a tercer año, tiene su orientación en artes visuales. Nosotros, los chicos hacen de cuarto a sexto año todo lo que tiene que ver con la producción plástica en general, fotografía, armado y diseño web. Bueno, esto se está llevando de manera virtual, con muchos altibajos, momentos donde estamos un poquito mejor, momentos donde estamos un poquito peor, con la comunicación constante entre alumnos y docentes, pero sobre todas las cuestiones, acentuando en este tema de la cuarentena que pegó muy de lleno en las familias, en familias de bajos recursos. Pensemos que esta escuela está situada en San Alberto, en Ituzaingó, muy cerca de la cárcel, con lo cual tenemos muchas familias que tienen gente o familiares adentro de las cárceles por diferentes situaciones. Entonces, bueno, es una complejidad esta realidad que estamos viviendo, que la cuarentena pegó de lleno, fue bastante dura con toda la realidad de nuestras familias. Nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están haciendo lo posible, más que nada por sobrevivir al día a día. Esta es la prioridad número uno. La escuela tiene como prioridad número uno alcanzar ese plato de comida que lo tenían adentro de la escuela. O sea que cambió la normativa que tenía al haber sucedido esto. La normativa, este aislamiento, ¿no? Sí, la normativa no cambió. Cuando hablamos de normativa, hablamos de un conjunto de reglas. Las reglas siguen siendo la misma. Lo que pasa es que el rol de la escuela cambió. La prioridad es otra. Nosotros, como comunidad educativa, estuvimos trabajando fuertemente con los profesores, sobre todo en las donaciones de ropa, calzados. Estuvimos juntando verdura, porque la mercadería que llega cada 15 días es insuficiente y no abarca todo lo que tendría que tener un plato de comida. Por ejemplo, no tiene carnes, por empezar, tampoco tiene verduras y otro montón de ingredientes que uno utiliza habitualmente en la comida que nosotros le dábamos a los chicos a la escuela. Entonces, al no tenerlo, lo tuvimos que reemplazar por las donaciones, que muchas de las donaciones fueron de los profesores, del equipo directivo y gente que se fue sumando a la movida como organizaciones sociales. Tuvimos la suerte que organizaciones políticas también se sumaron y bueno, con todo esto que fuimos más o menos encontrándole la vuelta, pudimos llegar a todas las familias. Nosotros tenemos una matrícula de aproximadamente 160, 170 alumnos y nos llegan 120 bolsones de lo que vendría a ser el SAE y todo el resto de lo que falta cubrir de matrícula son donaciones. Y todas las familias pudieron recibir en lo que va de la cuarentena cada 15 días su bolsón de alimentos. Ahora, Lorena, ¿dónde está ubicada la escuela? La escuela está ubicada en Almagro y es el barrio San Alberto. Es Austria y Almagro. De la cárcel de Ituzaingó, si alguno conoce aquella zona, deben ser más o menos 6 o 7 cuadras. Una pregunta. ¿Qué falla en las políticas públicas hay en este contexto? Son políticas públicas que vienen fallando de arrastre, ¿no? Hay un problema grande de desempleo, muy grande de desempleo. Muchas de las familias tienen changas o viven de la changa. Con la cuarentena se cortó. No hay changa, no hay ingreso mínimo de todos los días y no hay escuela que le dé el plato de comida a los chicos de la familia. Porque vos no te olvides que nosotros recibimos, tenemos la escuela primaria y el jardín y todos tienen comedor. Tienen jardín, primaria y secundaria, todos tenían comedor, con lo cual, por lo menos el alimento de la mañana y el mediodía estaba garantizado por la escuela. Depende del distrito y tus aingones, ¿cierto? En este caso, eso depende de la provincia. Las políticas públicas, sí, en general. De la provincia. Y el distrito es Ituzaingó, el de ustedes. Nosotros, lo que observamos también nosotros como escuela, es que hay muchas diferencias entre los municipios, ¿no? O sea, no es lo mismo el municipio de Ituzaingó que el de Morón, no es lo mismo el de Morón que el de La Matanza, y sobre todo el de Merlo, ¿no? Hay una falencia bastante complicada en el distrito, en el municipio de Merlo. En Ituzaingó tiene la particularidad de ser un municipio muy chiquito. Tenemos la suerte de contar con la municipalidad y el apoyo que siempre se pidió en diferentes situaciones. Nosotros pedimos a la municipalidad y de hecho cuando surgió el tema de los bolsones, que fueron los primeros días después de la suspensión de clase, nos habían avisado que iban a venir menos cantidad de bolsas. Y bueno, nos agarró una desesperación porque queríamos saber qué íbamos a hacer con el resto de las familias a las que no les iba a llegar. Entonces, bueno, nos comunicamos con el municipio y el municipio, a través de Desarrollo Social, nos pidió que armáramos un listado de familias que no iban a recibir el apoyo y ellos estaban repartiendo, ellos reparten semanalmente. Desarrollo Social va a las casas de las familias y reparte de manera semanal. Así que estaba un poco cubierto por ese lado. Pero bueno, toda ayuda, como buena que es insuficiente. Entonces, bueno, había que reforzar. Por eso es que, nada, la escuela... Esto de la demanda es constante. Reciben donaciones entonces a través, para nuestra audiencia, que seguramente nos van a escuchar a partir en esta semana. ¿Qué pedirías? ¿Donaciones? ¿A dónde acercarían las donaciones? La escuela está cerrada en este momento. Nosotros estamos atendiendo cada 15 días en el momento de la entrega de la mercadería. Habitualmente tenemos un sitio web que ustedes pueden visitar, que ahora les voy a dejar para que puedan entrar. En este sitio web nosotros vamos a dar, también tenemos una página de Facebook, vamos a ir diciendo qué fechas tenemos de entrega de mercadería. Y uno o dos días antes de la entrega hacemos el recibimiento de las donaciones. No hacemos mucho tiempo antes porque no tenemos espacio físico donde guardarlo. Porque la escuela además tiene reformas. Se estaban haciendo reformas antes de la cuarentena y quedaron ahí, quedaron paradas. Por lo menos por ahora y hasta que esto, digamos, se vuelvan a retomar las obras y se termine de armar el tema de las aulas y demás y se pueda utilizar todo, preferimos recibirlas dos días antes de la entrega de mercadería y el día de la entrega de mercadería eso se reparte. ¿Qué tipo de donaciones entonces piden? Sobre todo zapatillas. Sí, zapatillas de niño, zapatillas de chicos, tanto de nenas, niñez, vamos a decir, para incluir a todos, zapatillas, ropa de abrigo, porque se viene el invierno, y después, bueno, mercadería, ¿sí? Nosotros estamos juntando mercadería. ¿Alimentos no perecederos? Alimentos no perecederos, básicamente. Bien, o sea, fideos, latas de tomate, latas de choclos, leche en polvo, yerba, azúcar. Mira, vamos a centralizar la ayuda porque en realidad eso que vos estás nombrando en general viene en las bolsas. Lo que no está viniendo en las bolsas es azúcar y yerba. Bien. Entonces, prefiero, si alguien va a donar, que se comunique a través del sitio web. El sitio web tiene un chat interactivo. Así que también se pueden comunicar desde ahí. Pero si no, la página del Facebook, que es EE Secundaria 14, ¿sí? Si lo buscan, lo van a encontrar. EE Secundaria 14. Secundaria 14. Entonces, si entran ahí, nos mandan un mensaje y también lo otro que podemos hacer es pasarlo a buscar, si alguno precisa. Perfecto, que les manden un mensaje entonces por sí, Facebook. Más que nada, vuelvo a repetir esto, tratemos de centralizar en las cosas que no entran adentro de la bolsa, como por ejemplo yerba y azúcar que no están mandando. No están mandando. Bien, esta vuelta creo que el Ministerio de Desarrollo Social trajo un kilo de yerba, por lo menos en el caso nuestro, pero es verdad, son excepciones. No, por lo general yerba y azúcar no viene. Bueno, gracias Lorena, gracias por estar presente y bueno, y nos llamado a la solidaridad en todo caso a nuestra audiencia, si puede conectarse a través de Facebook, Secundaria 14, y allí en todo caso estar atentos porque bueno, van a publicar y van a difundir el pedido de donaciones y las fechas en que se van a entregar la mercadería. Muchas gracias Lorena Bertolotti y seguimos entonces ahora con FM Guaira Quimbal 89.9. Estamos saliendo, eso no lo hemos mencionado todavía, estamos saliendo solamente online por ahora. La página web la pueden encontrar en el www.guairaquimbal.org o si no, por la aplicación del celular, se meten en el celular en Play Store y la descargan de allí. FM Guaira Quimbal y por supuesto seguimos en Que no te sorprenda en cuarentena. Voces del barrio. Soy Marcelo Manrique de tercero C, turno tarde del CENS 454. Bueno, yo estoy haciendo la cuarentena, digamos, estoy trabajando, soy empleado de farmacia y trabajo de 8:30 a 12:30 y de 6 a 9 de la noche. Así que nada, estamos trabajando y cuando vengo al mediodía trato de hacer la tarea o alguna cosa que tengo en casa, aprovechando las horas que no estoy yendo a la escuela y bueno, haciendo la tarea con los hijos y la tarea que nos están dando a nosotros. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Llegamos al final de este primer programa Que no te sorprenda en cuarentena, esta edición especial que vamos a estar realizando de manera semanal por la FM Guaira Quimbal. Participaron de este programa con sus voces Marcela Pecollo, Beatriz Robles, Fernanda Lucero, Vicky Casaugón. También estuvo en la producción haciendo fotos, participando ahí por fuera del aire, Javier Herrera. Mi nombre es Julián Cucarese, que estuve en la operación técnica y en las voces de algunas notas que escuchamos, ¿no?, de la jornada que realizamos la semana pasada aquí en el SENS. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como FM Guaira Quimbal, también en Instagram, y visitar las redes sociales de el SENS 454, el espacio al que pertenece esta radio. La página web de la Guaira es www.guairaquimbal.org. Esas van a ser nuestras vías de contacto para seguir durante estos programas. Nos encontramos la semana que viene. Adiós.